Se viene una jornada que venimos planificando, trabajando desde hace ya un tiempo, y la vamos a concretar mañana a las 18:30 en la Casona Bachichironi. Como bien decías, un encuentro de canto, porque lo nombramos ahí, ¿no es cierto? De canto, reflexión y memoria, por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, como bien lo dijiste. Eso es lo que nos convoca mañana. Por eso queremos hacer la invitación extensiva a todas las personas que quieran venir a escucharnos, escuchar y a charlar entre todos. Vamos a estar alrededor de una horita y vamos a compartir cositas ricas al final. Eso, vamos. Es una entrada, con entrada libre y gratuita para uh-huh. la comunidad, así que también se pueden acercar, digamos. La idea es como esto, ¿no? Encontrarnos, compartir. Y también contar de algunos proyectos que están pasando, que estamos haciendo, ¿no? Desde diferentes lugares. No sé si... bueno, ya dijimos que es el sábado a las 18:30 horas en la Casona, ¿no? Bachichironi. Y en realidad el encuentro es por el día, como vos bien dijiste, el 30 de agosto, que es el Día Internacional de las víctimas por desaparición forzosa o forzada. Y a mí me gustaría ampliar un poquito esta información, porque en realidad es una jornada que se conmemora desde el 2011, no hace tanto tiempo, ¿no? Por ahí no lo tenemos muy en cuenta esta fecha, y fue establecida en el 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la resolución 65/209, para mayor información. Y me gustaría también definir, ¿no?, qué son las desapariciones forzadas y cómo ocurren. Ocurren cuando personas son arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad. Está bueno aclarar esto, que por eso también se van a hacer reflexiones ese día, ¿no?, con respecto a las desapariciones, porque estas desapariciones no son, digamos, por cualquier cuestión, sino por agentes gubernamentales o grupos organizados apoyados por el gobierno, y luego se niega a revelar su paradero o reconocer que están privadas de libertad, dejándolas fuera de la protección de la ley. Eso me pareció fundamental decirlo, porque bueno, no se tiene que naturalizar cuando pasan estas cosas. Y y en democracia, lamentablemente, tuvimos la primera desaparición por que fue Jorge Julio López en el 2006. Después, fue de Néstor Miguel Bru, sí. Un estudiante de periodismo en La Plata, que bueno, que irrumpieron en su hogar porque, bueno, por ruidos molestos fue denunciado. Y bueno, desde la comisaría lo torturaron. Y a partir de esa fecha, del 2016, fue desaparecido, ¿no? Después está también Santiago Maldonado, en el 2017, durante un operativo de gendarmería en Chubut. Es decir, vamos a tener esta reflexión, ¿no? Porque justamente el costurero de memorias, de alguna manera está militando esto, ¿no? A partir de una actividad como es el bordado. Bueno, se va a desplegar la bandera del ADN. Entonces se presta esta fecha justamente para estas reflexiones. Sí, teniendo en cuenta también que Tehuel tampoco apareció, ¿no? El chiquito Loan tampoco apareció entre tantas personas, exacto, ¿no? Que en democracia continúan desapareciendo y no sabemos nada. Ahora también sucedió esto, que apareció el restos en el patio donde vivía Cerati. Que aparecieron restos de una persona que había desaparecido hace muchos años. O sea que tenemos esas cosas, ¿no? Que lejos de querer naturalizarlas, entender de que están sucediendo en democracia. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, y como decía la compañera Beatriz, el costurero de memorias, que ya llevamos tercer año, ¿verdad? Vamos por ahí más, un creo. Poquito más. Pone a favor y las agujas, el hilo, como lo han puesto en valor en muchos lugares del mundo, para contar, para decir. Porque podemos decir y podemos hablar de distintas maneras y a través de distintas formas, y por eso también esta unión con el arte, que es una forma de también decir y no quedarnos callados, y menos en estos momentos, en este contexto que estamos viviendo, de poder hablar, pero no hablar cualquier cosa, eso lo hablamos ayer también nosotras, ¿no?, en nuestras reflexiones, no hablar por hablar, sino hablar con conocimiento, debatir y no inhabilitarle la palabra al otro, que nos está pasando ahora, ¿no? Apropiarnos o valorar estas palabras que tenemos para decir, porque son nuestras. Lo charlábamos ayer en nuestra reunión previa para este encuentro que vamos a tener mañana, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir a través de todo esto? Y es esto, que este nunca más, que ahora está como que todo el mundo lo dice porque sí, ¿no? Sí. No es un cualquier nunca más. Y eso es lo que queremos también resaltar, ¿no? Estas palabras también tienen una historia y hay que hacerla conocer. Por eso este encuentro que salió el año pasado, a partir de diciembre, con la idea del ADN de la memoria, por supuesto, inspiradas en el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, en su trabajo conjunto con la ciencia, que pone también a favor, a favor, ¿no? La ciencia a favor de... Sí, el conocimiento científico. Exactamente, a favor de la búsqueda de estas de las personas, y inspirada en este ADN, que es una cosa pequeñita dentro nuestro, que cuando se despliega tiene tanto para contar. Y esa fue la idea de este bordado, tejido, collage, de generar esta reflexión de este ADN que llevamos todos. Que todo lo que está pasando queda en esa huella, ¿no? Queda ahí marcadito. Entonces, ¿por qué es tan importante que no dejemos pasar encuentros de reflexión, de debate, de charla, de escucharnos, de poner las palabras que tenemos que poner y nombrar las cosas como tienen que ser nombradas? Entonces, bueno, el 24 de marzo la propuesta fue esa, desplegar el ADN y que muchas personas, instituciones, grupalidades contribuyeron a eso, porque esto es un trabajo colectivo y tenemos muchos paños de 1,50 m por 80, por más o menos ahí. Sí, por un metro. Por un metro, donde está puesta también la huella de cada grupalidad, de cada persona que participó. Y la idea es que podamos continuar durante todo el año, porque eso también queremos recalcar, que no es algo que fue para el 24 y ya se terminó, sino que es algo permanente. Y que vamos a continuar durante el año para llegar al 2025, con una propuesta mucho más extensa. Y aquí viene entonces la contribución de los distintos grupos y distintas personas que toman esta iniciativa y construyen su propio paño de ADN y le ponen su huella, y aquí viene Canto Colectivo, claro, ¿no? Que se suma a esto, y bueno, y acá Eugenia nos contará cómo fue que se motivaron para hacer esto y desde dónde tomaron ellos también esta idea, porque acá se entrelazan los nudos, ¿no?, en las agujas y los hilos de esta manera. ¿Sabes qué? El tema de la costura y de esto de los hilos, también esto que tiene que ver, que lo decías, Angela, la escucha, ¿no? Que es un gran don que tenemos, que se tiene, ¿no? Que porque no es fácil escuchar y resistir, ¿no?, cuando debatimos. Ay, que tengo ganas de decir, sin terminar a veces de escuchar, ¿no? Que quiero opinar, pero tranquilos, tranquilas, ¿no? Despacito, a escucharnos, a entender y a procesar quizás la información o esos sentires que tiene cada persona, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, lo del canto. Sí, en realidad también cuando hablaba Ángela, me acordaba de, también de cómo fuimos como grupo, ¿no? Siendo parte de, o sumándonos a esta iniciativa, y desde lo que fue desde la construcción del paño, ¿no? Esta cuestión, ¿qué ponemos? ¿Qué nos representa? ¿Cómo lo hacemos? Nos reunimos varias veces en el grupo grande, cuando nos presentaron la propuesta, después en grupos más reducidos. Pero bueno, ¿cómo lo ponemos? ¿Qué decimos? ¿Qué, no? También lleva un trabajo de esto, de escucha, de gente que puede expresar y puede decir, pero también otras personas que pueden acompañar eso. Y desde cuando los alumnos y alumnas del taller de canto colectivo, que estamos acá cerquita en el Centro Cultural 2, se enteraron de esta propuesta, fue como nos queremos sumar de alguna manera, queremos ser parte de esa bandera. Es un grupo, siempre digo, que más allá de que nos gusta cantar, tenemos una identidad grupal muy fuerte desde lo colectivo, de lo solidario, desde una impronta muy social, muy comunitaria, que eso también ya hace unos años que venimos trabajando, siempre se van sumando personas nuevas, pero siempre es como que esto no solamente vamos a cantar porque nos gusta cantar, claro, sino elegimos lo que cantamos, elegimos el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho cuando leí la propuesta, obviamente, y dije que sí, nos vamos a sumar, pero le agregamos a esto este ADN de canciones, que son el ADN que nos representan como grupo, y también fue una selección, escribimos qué canciones nos pueden llegar a identificar, como grupo, como sociedad, no pensándolo desde lo individual, ¿no? También, así que bueno, en base a esa lista de muchísimos temas, imagínense que hay muchos temas que cada uno nos atraviesa, ¿no? En nuestra historia individual también, pudimos hacer una selección, la estuvimos practicando y ¿algún bueno, adelantito? Hay muchos temas hermosos que conocen, unos que conocemos todos, todas. Imagino a Gieco, imagino. Bueno, sí. Hay Hemos seleccionado, bien, pero bien, canciones bien. Estas, puedo decir, que son canciones que también, ojo, que también al cantarlas le ponemos mucho de nosotros, de nosotras, y nos emocionan. Uh-huh. Entonces, también hay un momento donde, porque como todo, ¿no? Pasa por el cuerpo, y también sí. Eso es un aprendizaje y un acompañamiento que tenemos que tener, porque muchas veces somos todas personas grandes, adultas, y muchas veces nos emocionamos con lo que elegimos hacer, ¿no? Sí. Así que bueno, no, canciones hermosas. Qué les puedo lindo. Adelantar unas bueno. canciones, un repertorio hermoso que hemos elegido para y esta ocasión. Y agradecerte, Eugenia, también por sumarte a la propuesta, como hacemos extensiva el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento a todas las personas que se sumaron para el 24, y aquellas que quieran sumarse todavía lo pueden hacer. Nos pueden escribir por el Instagram de Costurero de Memorias, en plural, Costurero de Memorias, del Instagram y del Facebook, o pueden acercarse a la casona, a Bachichironi, también están las compañeras de la Asociación de Víctimas Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, de Viedma y Carmen de Patagones, que también se pueden contactar con ellas y ellas nos hacen llegar el mensaje. Porque además son parte, ¿no? Son parte, por supuesto, de las personas. Y hacer extensiva a las escuelas, porque han participado de escuelas primarias, secundarias, bueno, instituciones diversas. Seguimos en ese camino, para que lo sepan. Quien quiera participar lo puede hacer. Y además va a estar, ¿no?, la bandera desplegada también, donde se puede observar. Donde nos emocionamos, eso quería decir, de la emoción trabajos. Que tú hablabas, de la emoción de escuchar la melodía, el canto, las palabras cantadas a viva voz, y también la emoción de ver en estos tejidos, en estos bordados, ¿no?, el hilo que eligieron, la palabra que eligieron, y que cada uno puso un pedacito. Entonces quiere ver también que su pedacito está puesto en algo que es colectivo. Eso también es hermoso, ¿no? De ver cómo nos emocionamos al ver esto lo hice yo y hace parte de esto otro, que es más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y así se despliega todo. Entonces nos emocionamos también con el canto, con la palabra escrita, la palabra oral, y con la palabra y las imágenes puestas en estos bordados con aguja, hilo, resistimos. Sí. Más allá de que, bueno, sabemos que muchos vecinos, vecinas ya han puesto allí su palabra, su nombre, porque en un momento era eso, ¿no? Del nombre que nos lleva a este lugar, o que también palabras. Mañana va a estar la posibilidad también de poder renovar quizás. Claro, esa mañana palabra. Vamos a tener preparadas las agujas y los hilos, porque además vamos a unir lo que los paños que hizo Canto Colectivo con esta bandera. Entonces también eso tiene todo, ¿no? A nosotras nos parece, queremos transmitir eso, porque está puesto todo lo que contaba Eugenia, todo lo que contó Beatriz, y esa unión hace la fuerza. No quería usar palabras que ya están hechas, pero... Pero me salió. Entonces la unión de la unión a través de estos hilos, por eso hacemos recalcamos eso también, ¿no? Cómo nos unimos y cómo estos tejidos, que hablamos también del tejido social, y bueno, acá podríamos estar hablando también metafóricamente sobre los tejidos y demás, pero bueno, encontrarnos para eso. Vamos a estar con las agujas y los hilos preparados, y quien quiera participar, poner esa puntadita de unión entre estos paños, lo puede hacer perfectamente. Reflexión y memoria, la necesidad, ¿no?, que tenemos de volver, de charlar, de hablar, lejos de pensar y decir, bueno, dejamos esto, no quiero hablar más de esto, no, entender que es necesario volver a hablar. Necesitamos también contarle quizás a los pichiqueches, a los niños, niñas también, que sepan cuál es la verdadera historia. Exactamente. Bien. Exactamente, y darle el valor a las palabras que, como decíamos recién, ¿no?, el valor que tienen las palabras que ya están, que tienen su cabida, su casa en la sociedad, ¿no? Y no dejarlas, que están libradas ahí a que cada uno haga cualquier cosa con ellas.